Este es un libro que hace honor al periodismo, a la investigación, a la recopilación de testimonios y entrevistas. Pinta al detalle el fresco de una década que marcó la historia argentina para siempre. Norma Pla era una ama de casa que se cansó de padecer la miseria, la carencia y proyectarla en la vida de sus hijos. Desde entonces y hasta su fin, no paró de reclamar cada miércoles en Plaza Lavalle y todos los días donde la llamaran para solidarizarse y acompañar. Una mujer fuerte y sensible, valiente y directa, que era herida por los insultos y difamaciones de funcionarios que no la escuchaban y por una sociedad apática, indiferente a una crisis económica que se estaba pateando para adelante. Bueno, esta es parte de la contratapa del libro que tengo en mi mano, Pablo, Norma Pla, Su lucha y su tiempo, libro de Aldo Fruto. Aldo, que lo tengo acá a mi lado y a quien saludamos ahora. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Pancho. Bien, muchas gracias. No, gracias por acercarte para compartir tu trabajo de investigación periodística, este material. Le digo que pesa bastante, es grande este libro. ¿Querés contar un poquito cómo nace, ¿no?, esta historia de escribir sobre Norma Pla? Sí, bueno, Norma Pla siempre estuvo presente, como yo digo, con algunos amigos, somos jóvenes, adolescentes de los 90, entonces siempre estuvo presente en nuestra adolescencia. Y bueno, ya cuando yo estaba estudiando periodismo en La Plata, tenía presente la imagen de Norma militante y también me di cuenta que, bueno, no había nada escrito y que era importante, ¿no? Escribir sobre ella para un poco que trascendiera para otras generaciones su experiencia y su lucha y su carácter. Creo que eso es importante en ella, destacarlo. Así que empezó en 2014, de manera casual, podemos decir. Una vieja amiga me escribió un día y me dijo: quiero presentarte a alguien. Y ese alguien era el Boli Lescano, que era un dirigente de Quebracho, un viejo militante del ERP, que estaba internado en Ensenada. Bueno, y charlando con él, un día me dijo: nosotros estuvimos con Norma cuando comenzó. Y ¿nosotros desde qué organización? ¿Quebracho? Sí, comienzo de los 90. Quebracho era primero un movimiento universitario, nacido en La Plata, después fue un movimiento nacional. Y cuando la nombró, bueno, la charla viró y desde entonces estuve trabajando 5 años en el libro. Sí. Conocí al hijo, Germán, que es arquitecto, vive en La Plata, Jessica, que es socióloga, y una jubilada que militaba con ella. Gente muy cercana a Norma. Bueno, el trabajo de investigación fue hermoso, fue una experiencia hermosa. ¿Había material así impreso, escrito sobre la historia de Norma Pla? ¿O no encontraste mucho y tuviste que ir a los testimonios de quienes la conocieron? Mira, yo fui. Este libro cubre del año 90, fines de los 90, cuando Norma toma la decisión, como dice ahí en la contratapa. Toma la decisión de dejar su casa y salir a la calle. Desde el año 90 hasta mediados del 96, hasta junio, cuando ella fallece. Entonces yo. Ella muere en 1996. Sí, en junio del 96. Ya en enero del 96 participa de su última manifestación. Y bueno, después no puede salir de la casa. ¿Cómo es? Y lo primero que hice fue ir a hemerotecas, a archivos. De diarios. Leer diario por diario todo ese periodo. Entonces ahí, bueno, teníamos la primera información sobre Norma. Desde la óptica, ¿no?, de algunos medios de comunicación impresos. ¿Qué diarios pudiste visitar, por ejemplo? Y Clarín, Crónica, y sobre todo Página 12. ¿De qué manera contaban la presencia en las calles de Norma Pla? ¿Pudiste notar alguna diferencia en el abordaje periodístico de los diferentes diarios o sobre eso no hay como mucho laburo hecho? Y mira, Página 12 empezó acompañándola de lleno, podemos decir. Esto hablando del diario, ¿no? Como un actor político, como que es lo que me estás preguntando. Sí. Página 12 la empezó acompañando y después hubo algunas columnas particulares donde se la señalaba como una persona que buscaba aparecer en la tele o buscaba un efecto. El diario Clarín directamente cubría un disturbio o un problema de tránsito, como solemos ver en los medios masivos de comunicación, ¿no? Una protesta es un corte de tránsito, lo convierten en eso. Crónica siempre la acompañó. La revista Humor también. Así que, bueno, ese es más o menos el panorama. Uh-huh. Sí, puedo decirte que Clarín no le dio entidad, eso está claro. Eso. Después se me dio por... en La Plata está la Comisión por la Memoria. La Comisión Provincial de la Memoria. Está Pérez Esquivel, entre otras personalidades allí formando parte de la Comisión. La Comisión funciona donde funcionaba la central de la policía de la provincia. Uh-huh. Cuando la policía se traslada, se muda, deja un archivo intacto de personas y de instituciones, de bandas musicales, que eran perseguidas, espiadas. Estamos hablando de durante qué periodo está el archivo ese, de la época de la dictadura y de la época de democracia también. Hasta el año 98. Que hasta el año 98 está documentada la persecución de la policía de la provincia de Buenos Aires sobre ciertos sectores de la población. Sí, por lo menos en ese edificio, hasta el año 98. Uh-huh. Hay videos, hay artículos de diario, hay informes. Es decir, iba un policía de civil, iba a una asamblea y después hacía un informe para sus superiores. Bueno, pudimos acceder a esa información con la ayuda de Germán, que es el hijo. El hijo de Norma, sí, sí. Porque eso debe solicitarlo un familiar directo por la cuestión de protección de personas. Si no, no se da esa información. ¿Qué encontraron ahí? Y ahí encontramos fotos, encontramos un video muy interesante. La policía de la provincia de Buenos Aires tenía eso que se llama servicios, personas que iban de civil a espiar, y tenían un noticiero. Entonces iba un policía con un micrófono y le hacía preguntas policiales a la gente. Entonces, ¿cómo, por ejemplo? ¿Por qué motivo hace cortes o explique las causas, ¿siente? Sí, sí. De manera distante, ¿no? Muy policial. Y sí, era el camarógrafo, era un policía, el que entrevistaba era otro policía. La Gorra TV. Sí, no me acuerdo ahora el nombre, pero... Pero eso se después se difundía por algún canal, no, quedaba en el archivo. No, era para hacer hablar a las personas. Claro, era interno, no tenía la emisión al aire. Le decían, te damos prensa, y bueno, era la policía que estaba preguntando. la verdad que nos llamó la atención. Y lo vamos a mostrar el libro se va a presentar en marzo, allá en La Plata. ¿Todavía no está presentado este material? No, el libro tiene un mes. Ah. Un mes. Está calentito, está calentito. 360 y pico de páginas ya. Sí, un mes. Nos lo entregaron el 14 de diciembre. Y en esa presentación en La Plata que van a hacer, ¿van a mostrar parte de ese archivo? En la presentación vamos a mostrar el material audiovisual. Que hay en relación a Norma. A Norma. No tuvieron acceso a otras cuestiones, por ejemplo, qué bandas perseguían y todo eso. A eso no tuvieron acceso. Te dan acceso solo a lo que vos solicitás. Claro, porque el pedido es... Es por un familiar. Específico, claro. Sí, sí. Así que vamos a mostrar videos. Tenemos el archivo, por ejemplo, Revistas Humor, que ahí están las fotos en la parte de atrás. bueno, los informes de la policía, sí, con los esos de la Comisión Provincial Oficial por la Memoria, todo eso queremos exponerlo, uh-huh. Bueno, fotografías, alguna otra filmación, queremos hacer una exposición un poco interactiva para que sea un poco más entretenida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a partir de marzo que es que se presenta. Sí. ¿Y qué te trae a vos por acá, por el Valle tras la Sierra? Bueno, este lugar es increíble. Primero, yo vivo en la ciudad y cuando llego acá me parece increíble y no me quiero ir, ¿no es cierto? Bueno, tenemos la casa familiar de mis suegros está acá en Villa de las Bozas y hace 3 años que venimos con mi compañera y con mis suegros y bueno, estoy enamorado del lugar, básicamente. Uh-huh. Y cuando sabíamos que íbamos a venir, dijimos, bueno, cargamos todos los paquetes de libros. Recién sacadito del horno. Queremos difundirlo a donde vamos. ¿Y estás participando en la Feria del Libro Nono con el material? Sí, ni bien llegamos, preguntamos en la Feria del Libro de Nono y la verdad es que la asamblea se dispuso desde el primer momento, nos dio espacio, así que estamos ahí participando, estamos volanteando también por donde vamos. Vamos a Mina, vamos a Dolores, volanteamos, pegamos carteles del libro, queremos que se... ¿Se está moviendo un poco? Que se escuche, que se lea su persona, ¿viste? Uh-huh. La imagen de Norma queremos que esté presente. Sí. ¿Qué vale el material? El libro sale 2.000 pesos, uh-huh. Es un libro de casi 400 páginas. Y bueno, la edición es una edición hermosa, la encuadernación es muy muy flexible, muy linda. Sí, muy bonito el material, sí, la verdad que sí. Escúchame, ¿cómo lo hiciste al libro? ¿Cómo lo pudiste editar? El libro está editado en Malicia, que es una editorial de La Plata. Malicia, Malicia. Qué lindo nombre. Sí, una editorial muy linda. Uh-huh. Bueno, yo vendí la moto para publicar el libro. ¿Qué moto tenías? Tenía una Gilera con la que iba a las escuelas. ¿Sos docente? Soy docente de secundaria. ¿Qué materia das? Doy materias de comunicación. Allá, en Córdoba, pero en provincia de Buenos Aires hay una orientación que es comunicación. En los secundarios, los últimos años de colegio secundario. Así es. Iba con la moto a dar tus materias a las distintas escuelas ahí en La Plata y alrededores. Sí. Y cuando me dijeron, bueno, este material es para imprimir, hay que editarlo. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo, bueno, Francisco, la gente de Malicia, me dijeron, esto lo queremos tener. No hay, no existe, un trabajo de investigación política sobre la historia de una referencia, ¿no? En las luchas de los 90, en este caso desde el sector de la clase pasiva, ¿no? Jubilada, sí. Y jubilado, como Norma Pla, no lo conseguí, no hay un trabajo hecho así. No hay otro libro sobre Norma, y... Bueno, y me dijeron, queremos publicarlo. Te compramos la moto. Y me dijeron, bueno, esto sale tanto. Bueno, yo tenía la moto y la bicicleta. Bueno, vendí la moto. Y va a ser la bici de clase. Al utilero de estudiantes le vendí la moto. ¿Al utilero del Club Atlético Estudiantes de La Plata? Sí. Mira, lo conocí, me dijo, yo voy a... Bueno, el utilero es el que va y en el vestuario le prepara la media, le hace los masajes a los jugadores de fútbol, ¿no? Sí. Sí, sí, y de hecho él me decía, no tengo moto, me voy en bici de Punta Lara hasta el country, o sea... ¿A dónde entreno? 10 kilómetros en bicicleta. Y ahora va en la Gilera. En la Gilera. Que se llama Norma Pla, la Gilera. Y que es verde. Como es verde como el color del libro. Verde como el libro. Verde manzana. Sí. Bueno, los colores tienen que ver con la época, el verde para mí tenía que estar. Norma, mirá, en el año 94, la revista Humor le hace una entrevista... Y ella se muestra a favor del aborto y del matrimonio igualitario. Mirá. En una época muy difícil. No sé si vos te acordás que por esos años Polo Secchi tenía un programa en televisión. Sí. Y él entrevistaba con mucho respeto a personas homosexuales y contaba lo mal que la pasaban en esa sociedad. Bueno, la posición de Norma frente a eso me asombró también. Así que sí. Así fue el camino. Bueno, muy interesante. Estamos charlando acá con Aldo Frutos. Él es periodista, es el autor de este material que se va a presentar en marzo en la Ciudad de La Plata. Norma Pla, su lucha y su tiempo. Acá, por ejemplo, nos escribe Luciana, dice: buen día, qué hermosor, Norma Pla es mi ídola, dice ella. Sí, la mía también. La trae, además del libro en la mano, sí. Y se le nota con la emoción y la pasión que nos cuenta, sí, Aldo, sí. La tiene la remera con la imagen de Norma Pla, que es la misma imagen que está en la tapa del libro. Sí. Gran mujer, vos sabés que en charlando con allegados, ella también tenía una visión particular de la maternidad, de la paternidad y de la militancia. Me acuerdo un compañero de ella que me contaba, dice: yo era pibito, militaba con mi novia y militábamos con Norma, y un día fuimos felices a contarle que íbamos a ser padres. Eran chiquitos, tenían 18 años, y Norma les dijo: chicos, estamos en la lucha, ustedes son jóvenes, piénsenlo, porque es toda una decisión, más allá de que te haga feliz, ¿no es cierto? Pero me pareció muy muy interesante y muy muy fuera de su época. ¿Alguna anécdota o cosa así que puedas contar, que por ahí no se conozca tanto, ¿no? Sobre Norma. En relación a Norma Pla. Yo recuerdo, recién le decía a Pablo, buscate la. Porque me acuerdo que fue, circuló mucho, cuando le dice a Cavallo en televisión, no me acordaba, vos me ayudaste a recordar, sí, la frase, pero algo así como: ministro, no llore. Pero seguramente ahí tiene que haber habido el antes y el después de eso, que es lo que quedó como ese recorte de la de ese diálogo, ¿no? Norma Pla, Cavallo. Ahí como lo dos pesos pesados, ¿no? De la lucha, sí, por los derechos de la clase pasiva, ¿no? Así es, como vos decís, lo que podemos ver por ahí en YouTube es ese video y ese momento cuando le dice: no llore, señor ministro, si usted no tiene que pagar la deuda, no la pague, pero páguele a los jubilados que lo vamos a acompañar. Y ahí Cavallo llora, bueno, y el video termina ahí. Cavallo le cuenta: mi papá vendía escobas, un hombre muy humilde. Mirá. Pero bueno, después indagando. Mi papá vendía escobas, le dice Cavallo a Norma Pla. Era un hombre muy humilde. Viene de una familia. ¿Todo eso está en el video? Sí, sí. Pero bueno, su idiosincrasia es otra. Después, indagando, en Página 12 está toda esa entrevista, aún después de las lágrimas, que Cavallo se la seca. Y van al corte, seguro, en el estudio, y en el corte pasan más cosas. Y le dice: bueno, yo entiendo, pero el ajuste lo vamos a hacer, no va a haber aumento, vamos a pagar la deuda, y ahí se terminó, no hay más conversación. Bueno, la lágrima de cocodrilo, nunca mejor dicho que en esta situación, sí, ¿no? La crónica cuenta que Norma salía del Congreso mirando el piso, porque sabían, digamos, estaba claro lo que les había dicho. No volvieron a darle nunca más una entrevista, ¿no? A ella no, sino después sí le dieron lugar a sectores pasivos que acompañaban las políticas de Cavallo y de Menem, pero a ellos no, nunca más. Lo que hicieron fue mandarles la policía, uh-huh, cagarlos a palo, dañar a los ancianos, meterlos presos. El Norma Pla y el grupo, ¿no? El jubilado que acompañaban esas acciones callejeras. Sí. Yo no recuerdo, pero nunca se institucionalizaron, digo, tenían, se organizaron bajo un nombre o así, porque después está Castells también, que aparece más o menos en la misma época, pero ya es algo más institucional, me parece a mí. Sí, Castells con el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados. El MIJP. Sí. Ellos comenzaron juntos, después Norma. Lo que pasaba con Norma, como me decía el hijo, ella era como una trosca silvestre, así la definían algunos allegados. Era una persona que, esto me lo contó Germán, que es el hijo que conocí, que se lo contó un amigo militante trotskista. Le dijo: tu mamá es como una trosca silvestre. ¿Por qué? Porque si vos tenés que entrar al campo por una tranquera, tu mamá va cortando los alambrados y va para adelante. Lo que le quería decir es que nunca fue una mujer orgánica, para bien o para mal, ¿no es cierto? Y siempre fue una mujer muy decidida, muy de actuar, no, no se quedaba mucho en la cuestión de la discusión y la organización. No, vamos a hacer una choriciada, vamos, yo voy, ¿quién viene conmigo? Muy concreta, ¿no? Muy directa. Bueno, eso también le valió ataques de propios y ajenos. Eso está en el libro, porque creo que es importante también saberlo, ¿no es cierto? La trataban de servicio. Bueno, como yo te decía, la policía, vos veías frente a las cámaras que no pasaba nada y por debajo les pateaban las piernas a los jubilados. Nos metían preso por desacato. Desacato era la figura ahí en los 90, ¿no? El desacato era, sí, estaba vigente. Norma pasó muchas veces por la comisaría. Y a lo último, tal vez se acuerden ustedes de verla que ella sola iba y se subía al auto, porque era su decisión, digamos. No iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Sí. Así que, bueno, todas estas cuestiones hacen que fuera una mujer, para mí, impresionante para la época, y más teniendo en cuenta que era una anciana, ¿no? Una mujer que vos la ves y decís, esta persona es una persona frágil. Bueno, no. No. Mirá cómo vive la etapa de jubilación, ¿no? Cómo se la hacen vivir. Así que, bueno, esa es la historia que cuenta el libro. Muy bueno. ¿Alguna ahí en La Plata que haya rescatado el nombre de Norma Pla? Sí. El movimiento se llamaba Jubilados de Plaza Lavalle. Jubilados de Plaza Lavalle. Particularmente el de Norma. Después Norma comenzó a militar con Quebracho. De hecho, es una persona que es una referente de Quebracho. Siempre la recuerdan, y hay agrupaciones, en la Facultad de Periodismo estaba la Norma Pla, que es una agrupación de estudiantes que responde a Quebracho, y hay una agrupación que se llama la Norma Pla, que es de jubilados de Bahía Blanca. No tengo mucho para decir porque no he indagado en eso, pero sí, siempre hay, las organizaciones sociales la rescatan, digamos. sí. Bueno, Aldo, muchas gracias por el laburo este, de echar luz sobre la historia de lucha, ¿no?, de Norma Pla, por llegarte hasta acá, hasta Los Hornillos, para charlar un ratito con nosotros. Volver a decir que el libro lo pueden conseguir ahí en la feria en Nono, frente a la Plaza San Martín, todos los días desde la tardecita. ¿Hasta cuándo estás? Estamos todo enero. Hasta el fin último, de mes estás acá. Hasta el último día de enero, hasta que nos echen, no nos vamos a ir de este lugar, es hermoso. Y si quieren contactarte, redes sociales, alguna vía de contacto. Tenemos Facebook, Instagram, con mi nombre, con Aldo Frutos. Uh-huh. Y también está mi celular, que es 221-606-7171. 221-606-7171. Así es. Ahí te pueden contactar. Sí. Si quieren el libro, vos lo podés enviar hasta cualquier lugar. Sí, lo llevamos. Sí. Lo llevamos o lo enviamos, no hay ningún problema. Bueno, sí. Buenísimo. Y todos los días en la feria. Bueno, y yo les quiero agradecer porque, como les decía, es importante siempre tener presente a la figura de Norma. Luchadores como Norma, ¿no? Así que les agradezco mucho el tiempo y el espacio para permitirnos contarle a la gente quién fue Norma, ¿no? No, buenísimo. Ojalá este libro se circule, se venda. ¿Y cuántos números imprimieron en esta tirada? La primera tirada es de 100. Uh-huh. Y en marzo vamos a sacar la segunda. Así que la idea es que el año, para mitad de año, llegar a Buenos Aires. Vamos a ver. Bien, ¿en moto? Sí. Ojalá que con la chilera. Con la chilerita 110. Vamos, todavía. Sí. Bueno, loco, muchas gracias por la visita, felicitaciones por el trabajo y éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes.